Radio Ciudadana, 670. El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana. Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho a Inés que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social, Espacio Abierto. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo soy Víctor Hugo Hernández y a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana los saludamos cordialmente. El día de hoy Espacio Abierto es coordinado por Fundar Centro de Análisis e Investigación, una institución dedicada a la investigación, difusión y enseñanza en torno a aspectos relacionados con la democracia y la participación ciudadana. El día de hoy hablaremos sobre la 61 legislatura y los pendientes en materia de seguridad pública. Para esto damos la bienvenida a nuestros invitados y, por supuesto, la conducción de Justín Dupuy del Centro de Análisis e Investigación. Buenos días, bienvenido. Adelante. Gracias, Víctor. Buenos días a todos. Gracias por escucharnos. Como cada dos lunes, Fundar Centro de Análisis e Investigación está al aire en Espacio Abierto. Y como siempre, Fundar les propone un análisis de la información desde el punto de vista de la sociedad civil. Y justamente, como bien lo has dicho, Víctor, para este 31 de agosto, este último día de agosto, le tenemos un tema bastante interesante sobre seguridad ciudadana o seguridad pública. Y les regalamos también una película a las tres primeras personas que nos llaman. Más bien es un documental que se llama Migrar o Morir. Es un documental muy impactante sobre las condiciones de los jornaleros agrícolas del sur del país, de Guerrero exactamente. Estos jornaleros tienen que emigrar en los campos de Sinaloa para encontrar un trabajo. El documental fue realizado por dos ONGs mexicanas, Prodesi y Tlatinolam, y dura 40 minutos. Llámenos para llevarse este documental, este regalo, y a las tres primeras personas ofrecemos este regalo, ¿eh? Migrar o morir. Víctor, ¿puedes dar los números de teléfono para que nos llamen aquí en cabina? Con todo gusto, las líneas están abiertas para ustedes y se puedan comunicar con nosotros, 5604-8229 y 5604-7926, además de una alada sin costo, línea gratuita, 01800-670-1680. Y justamente el tema principal del día es la seguridad. Mañana, 1 de septiembre, la nueva legislatura, la 61 legislatura, empieza a trabajar. En materia de seguridad, el panorama ha cambiado mucho estos últimos 3 años. El combate al narcotráfico complicó mucho la situación. La pasada legislatura ha implementado leyes para responder a esta situación crítica en materia de seguridad. Se lanzó una enorme reforma al sistema judicial, se inició un debate sobre una reforma a la Ley Nacional de Seguridad, para solamente dar dos ejemplos. Sin embargo, esta pasada legislatura dejó muchos pendientes a estos nuevos legisladores y veremos cuáles son. Aprovecharemos este tema para hablar también de cómo se ha ejercido el presupuesto en materia de seguridad y cómo se debe mejorar este ejercicio en los próximos años para eficientar el gasto en materia de seguridad. Para tratar de este tema estaremos con Diego de la Mora y también escucharemos extractos de una entrevista a Margarita Castilla. Los dos son investigadores de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Y ustedes que nos escuchan, justamente, ¿qué opinan de lo que queda por hacer en materia de seguridad? Según ustedes, ¿cuáles deberían ser las prioridades de los nuevos legisladores en materia de seguridad? Llámenos para compartir su punto de vista. Y antes de profundizar este tema de seguridad, vamos a la sección de noticias. 660, Espacio Abierto. En Hermosillo, Sonora, para restablecer la confianza en los servicios de cuidado infantil, en confianza que resultó muy lesionada después del incendio de la guardería ABC, se lanzó el 15 de agosto del 2009 una iniciativa original, la iniciativa Guardería Confiable. Esta iniciativa facilita la transparencia y rendición de cuentas de las guarderías y promueve la corresponsabilidad de los padres de familia en la supervisión de la infraestructura, seguridad y calidad de servicios de estas instituciones. ¿Y de qué manera? GESOC y Sonora Ciudadana, las dos asociaciones de la sociedad civil que implementaron esta iniciativa, han desarrollado un instrumento de autorreporte y monitoreo ciudadano de los servicios de cuidado infantil. Es básicamente un sistema de monitoreo que vincula a padres de familia con los responsables de la guardería. Se formará un comité de padres que revisarán si la guardería cumple con la ley en materia de infraestructura, calidad de servicio y seguridad. Estas guarderías, que de forma voluntaria deciden sumarse a esta herramienta, aceptan también que los resultados de la verificación realizada por el personal y padres de familia sean publicados en la página web de la iniciativa www.guarderiaconfiable.org.mx. En esta página los resultados son presentados a través de un sistema de semáforos por cada tema verificado, incluyendo los acuerdos de mejora que suscriben de forma conjunta guarderías y padres y madres de familia. Es una iniciativa bastante interesante y original que permite restablecer una confianza perdida, o al menos que tiene el mérito de tratar de restablecer esta confianza. A la fecha se sumó una guardería subrogada por el IMSS, la Guardería del Corazón. Esperamos que haya muchas más guarderías interesadas. Les invito a consultar la página para saber más sobre estas iniciativas. www.guarderiasconfiable.org.mx. Grupo INER, inteligente manera de escuchar radio. Y para esta segunda noticia vamos a seguir los pasos de Karen Pérez, quien se fue a la UNAM a entrevistar a los estudiantes y los profesores sobre el balance de José Luis Soberanes, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien después de 10 años en este cargo termina su segundo mandato. Escuchamos. Buenos días, Radio Escucha. Esta vez salimos a la calle a escuchar la opinión de los ciudadanos con respecto al tema de derechos humanos. Escuchemos qué nos tienen que decir. ¿Qué opina usted sobre el papel que ha desempeñado José Luis Soberanes, titular de la CNDH? Bueno, me llamo Andrea García, tengo 21 años y soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Pues considero que ha tenido buenos puntos que ha atacado, sin embargo, conforme a lo que vemos en los medios de comunicación respecto a derechos humanos, siento que en realidad si nos ponemos a medir, los resultados obtenidos no han sido del todo satisfactorios. Mi nombre es Rafael Rosemi Rodríguez, mi edad 59 años, a punto de cumplir 60, y mi ocupación profesor de tiempo completo. Siento que fue una gestión muy cuestionable, decisiones que a veces muy parciales, siento yo, según el problema, las circunstancias, los personajes, lo obligaron a tomar decisiones que desde mi punto de vista no fueron las más correctas, incluso a veces contraviniendo a los intereses del pueblo, que es a quien debe servir y no a los del gobierno y a los funcionarios. Pues yo pienso que, pues sí, fue muy cuestionado, yo lo cuestiono y creo que qué bueno que ya no acaba su gestión. ¿Qué opina sobre el respeto de los derechos humanos en México? En primer lugar, cuando hay violaciones de cualquier tipo de ese tipo de casos y que la gente va a derechos humanos a pedir alguna respuesta, yo creo que el respeto es terrible. Y en segundo, es como se archiva nada más los cobros. Sí, te pasó esto, sí, vamos a hacer algo, pero en realidad no hace nada. Entonces, o sea, aparentan que hay transparencia, pero en realidad no la hay, ni siquiera hay acciones al respecto. Mi nombre es Alejandra Ruiz, tengo 18 años y me dedico a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación. Definitivamente falta muchísimo por lograr algo que se pueda llamar derechos humanos en México. Mauricio Durán, docente y estudio la maestría. Como ciudadano, ¿usted qué le pediría al nuevo titular de la CNDH? Bueno, mi nombre es Alfredo Chávez, estudiante de comunicación, tengo 25 años. Pues yo lo que le pediría es que visitara un poco más, como voy a repetir, a aquellos sectores marginados a donde pues los medios no pueden llegar, o más bien sí pueden llegar, pero no van. Entonces como que sea un sector donde se debe trabajar un poco más. No fijarse en aquellas personas que tienen como el contacto con los medios o el acceso con ellos, ¿no?, sino que se busque en aquellas zonas en donde hace falta con más atención. Mi nombre es Rafael Rosemis Rodríguez. Que se pongan los intereses de la sociedad, de los ciudadanos, y que a veces es más importante ser justo que ser legal, ¿no? Yo creo que debe predominar la justicia, a pesar de los discursos legales que a veces son muy escabrosos y muy contraproducentes y muy enredados, y que muchas veces por ser legal se deja de ser justo. Creo que la justicia debe estar por encima de cualquier cosa. ¿Conoce el término ombudsman? No. Sí, es el representante precisamente de los derechos humanos, la máxima figura, ¿no? El encargado por la sociedad, por el Estado, de estar al servicio para defender los intereses del pueblo. Reportando para ustedes, Karen Pérez García. Gracias. 660. Y resalta justamente de esta cápsula que acaban de escuchar que la gente no tiene una idea muy precisa de lo que es un ombudsman. En México ese término sirve para designar al representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como es el caso, por ejemplo, de José Luis Soberanes, y también los representantes o los presidentes de las comisiones estatales, como es el caso de Emilio Álvarez y Casa para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En términos más generales, el ombudsman trabaja para que las organizaciones sean más sensibles a las personas a quienes sirven. Es una persona que investiga los reclamos y hace de mediador de conciliación en el centro de atención especial, especialmente entre partes agraviadas, tales como un consumidor o un estudiante y una institución u organización. La palabra ombudsman es de origen sueco, que significa representante del ciudadano. El origen de este concepto se remonta desde la dinastía china hace más de 2000 años. Estamos justamente en un periodo delicado para estos organismos de derechos humanos. Antes de diciembre se elegía un nuevo ombudsman capitalino para reemplazar a Emiliano Álvarez y Casa, y se elegía también a un nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como sustituto de José Luis Soberanes. El grupo Relevos 2009, que se creó para monitorear estas elecciones y al cual pertenece fundar, vela que estas elecciones sean transparentes y puedan servir los intereses de la ciudadanía. El proceso de elección del ombudsman capitalino empezó desde el inicio del mes de agosto. La convocatoria se emitió el 2 de agosto y luego se publicaron los nombres de los 24 candidatos para sustituir a Emilio Álvarez y Casa en el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Sin embargo, hoy existen dudas sobre cómo se concluirá este proceso. Es la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que tiene que elegir el futuro presidente, y con el cambio de legislatura se complica el asunto. La cuarta legislatura deja a la quinta legislatura que esté pendiente, y de preguntarse si esta nueva legislatura podrá asumir este papel al saber que es nueva. No conoce bien el asunto, y además, para respetar los tiempos, se tiene que elegir un nuevo presidente antes del 30 de septiembre, fecha a la cual dejará su cargo Emilio Álvarez y Casa. Y estas complicaciones pueden hacer pensar que existirá también dificultades para la elección del presidente de la CNDH, que se tiene que llevar antes del final de este año. Pueden encontrar mucho más información sobre el grupo Relevos 2009 en la página de Fundar, www.fundar.org.mx. Radio Ciudadana 660. Hace dos semanas, el 19 de agosto para ser precisa, Fundar con el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, organizó una conferencia de prensa sobre la conducción incongruente del gobierno y la política económica del país en tiempo de crisis. El título de esa conferencia era La crisis que vino de afuera, con puntos de interrogación. Les propongo escuchar un extracto de lo que dijo Jorge Romero, director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Es claro que las condiciones de la crisis, independientemente de que se hayan gestado en una desaceleración económica global, se ven agravadas por las condiciones internas, no solamente de ejercicio de recursos, sino también de previsiones macroeconómicas y específicamente de planeación y coordinación para hacer frente a la crisis. Independientemente de lo que ocurrió entre 2006-2008, cosa que quiero enfatizar muy claramente, generó condiciones de riqueza sin parangón en la historia reciente de México, riqueza desaprovechada en el corto mediano plazo. Pero además, e independientemente de esos ingresos excedentes, Es evidente en el curso de los últimos 8 años que no hay capacidad para valorar con precisión cuáles son las características macroeconómicas a las que se enfrenta la economía mexicana y la conducción de la política económica en México, cómo afectan esas características y esa variación la perspectiva de recaudación de ingresos y cómo estas características y condiciones terminan teniendo un impacto directo en las distintas estrategias y programas de atención a los grupos de población más vulnerables, específicamente el componente de gasto más importante, que es el gasto social. La conducción de las finanzas públicas prolonga así los efectos de esta crisis. Difícilmente saldremos de ella solamente con un aumento en la demanda en los Estados Unidos, como se espera al parecer desde la perspectiva de las autoridades hacendarias y otros funcionarios públicos en México. Los múltiples recortes anunciados por la Secretaría de Hacienda se suman a problemas sistémicos, estructurales, ya documentados, que son incompatibles con una política contracíclica eficaz y no priorizan el gasto social. Espacio abierto. 6:60. Y es la hora de la editorial de José María Marín, Ojos sobre las Finanzas Públicas. Buenos días, José. Buenos días, Justin. Estamos aquí con Diego de la Mora, que acabo de llegar. Pues te vamos a escuchar, justamente, no sé si pudiste tú escuchar la cápsula que acabamos, que es una parte de lo que se dijo durante esta conferencia del 19 de agosto sobre la crisis que vino de afuera, con justamente, como lo decía, puntos de interrogación. ¿Nos puedes ayudar a entender más a causa de qué tipo de práctica Fundar está hablando de una política económica incongruente? Sí, cómo no. Buenos días a tu auditorio, buenos días, Diego. La verdad es que hay muchos problemas que se tienen que ver y que surgieron en parte a raíz de la crisis, pero también se agravaron, como bien dijo Jorge Romero en la cápsula que pusieron, se agravaron por el mal manejo de las políticas económicas del país. Entonces vemos varios puntos y empiezo uno que... Vamos directamente a las contradicciones. Para empezar, vemos que a principios del año se hizo esta maniobra financiera en donde, no sé si tú recuerdas, igual que tu auditorio, se desapareció el esquema de Tidiregas, ¿no?, para Pemex. Y esto, la ventaja que tenía es que, por un lado, tenía Pemex sus inversiones, ¿no?, y esto no estaba incluido en el presupuesto, sino que salía de otro lado y solo tenía que pagarse las amortizaciones de estos como préstamos que se estaban haciendo. Se deshizo este esquema y se lograron liberar 50 mil millones de pesos aproximadamente, creo que es entre 50 y 56 mil millones de pesos, para pasarlos a lo que era infraestructura. Bueno, entonces aquí está la contradicción. Para... la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o sea, todo lo que es infraestructura carretera, se le aumentaron 12 mil millones de pesos aproximadamente. Y para agosto de este año, lo que es el rubro para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no?, que es bienes, muebles, inmuebles y obra pública, se le disminuye 8.1 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que a principios de año se le empezó a dar dinero para reactivar la economía, pero por las malas decisiones que ha tomado a lo largo del año y especialmente a principios del año, cuando se estaba haciendo, bueno, a finales del año pasado, cuando se estaba elaborando la negociación presupuestaria, esas malas decisiones repercutieron en el hecho de que hoy ya no hay dinero para gastar. A ver, José, ¿pero cuáles fueron esas malas decisiones que se tomaron durante la negociación del presupuesto en 2008? Pues la más grave fue una falta de previsión y falta de estar preparado en cuanto a lo que iba a ocurrir. Se subestimó lo que iba a ser la crisis y no estaban preparados. No tomaron medidas a principio de año para ver cómo se podía obtener mayores recaudaciones. Se fue haciendo, todas las cosas que se fueron haciendo de poquito en poquito. No sé si recuerdas que en mayo se hizo un lineamiento de austeridad, ¿no?, de 35 mil millones de pesos. Luego se dieron cuenta que eso no funcionó, no era suficiente, entonces hubo la necesidad de sacar otro lineamiento de austeridad, y pues más grande, de 50 mil millones de pesos, y digo, también revierte a principios de, bueno, a finales del año pasado, donde se no se tomó en serio la crisis y por esto mismo no se tomó las medidas necesarias. Y cuando hablas de lineamientos de austeridad, ¿quieres hablar de los recortes que se dieron a lo largo de este año? Así es. A principio, bueno, en mayo se publicó un lineamiento de austeridad de 35 mil millones de pesos aproximadamente, donde en su mayor parte se recortó en lo que es gasto administrativo. Este último es mucho más preocupante porque en este sí se está metiendo a recortar gasto que ataña de lo que es el gasto en crecimiento, en infraestructura, ¿no?, que es necesario para poder reactivar la economía, y dos, hay recortes en lo que es que afectan a la población más vulnerable. Te voy a dar unos números, por ejemplo, se han recortado aproximadamente 14 mil millones de pesos en subsidios directos a esta población más vulnerable. En salud se están recortando 1.745 mil millones de pesos, desarrollo social 2.164 millones de pesos, y esto es en subsidios, es decir, este es el dinero que sí va a la población vulnerable y que tiene mayor impacto sobre ellas. Entonces, como puedes ver, estas incongruencias de ¿no?, entre la retórica y lo que está ocurriendo en verdad, son muy graves y van a tener repercusiones para el próximo año. Este año solo es la punta del iceberg, como dicen. Diego, sí. Hola, te habla Diego de Mora. Una pregunta: ¿qué pudo haber hecho el gobierno o el Congreso, en su caso el año pasado, previendo que la crisis iba a ser mucho más grave de lo que previeron, para revertir los efectos de esta? Bueno, para empezar, yo creo que debieron de prever que iba a faltar ingresos, ¿no? Y creo que tal vez darle una consideración acerca de el nivel de endeudamiento que podían tener, ¿no? Algo que no me queda claro que se haya dado. La deuda, pues sí, no es mala, siempre y cuando haya un plan para poder solventarla y que no ponga en peligro las finanzas públicas. Esto no se hizo. Casi todos los países que de la OECD o no alrededor de México que están saliendo de la crisis tienen niveles de endeudamiento bastante más altos que México y han podido inyectar ese dinero en la economía, y el próximo año no tienen una proyección tan baja de ingresos. Ahora, ese es uno de los puntos que pudieron haber evaluado tanto el Congreso como la Secretaría, pero que no me queda claro que se haya hecho. Ahora también hay a mí siempre me gusta hablar sobre la transparencia presupuestaria, ustedes bien saben, y un punto muy importante de opacidad es todo lo que son las proyecciones macroeconómicas. No queda claro cómo se realizan estas proyecciones y evidentemente no están bien hechas. Este no es el primer año en donde los ingresos son menores o los ingresos están mal estimados o que las estimaciones macroeconómicas están mal estimadas. Este es un problema que ocurre año tras año, que es opaco y poco participativo, y esto es algo que tiene que cambiar. Entonces, por ese lado, el Congreso también pudo haber pedido que el gobierno rindiera cuentas y que explicitara y abriera un poco más este proceso para poder llegar tal vez a unas estimaciones, tal vez unas mejores estimaciones. Sí, entiendo bien también este punto de que siempre se está diciendo que es una crisis que vino de afuera, que vino de Estados Unidos. Sin embargo, con lo que está diciendo es que los efectos de esta crisis están incrementando por los problemas sistémicos que se encuentran en la conducción de esta política económica en México. ¿Cuáles serían los consejos o qué se podría esperar de justamente de esta próxima negociación presupuestaria para que los legisladores traten de revertir estos efectos? Pues El trabajo va a estar muy, muy difícil para los legisladores en cuanto a la negociación presupuestaria, porque el entorno está muy complicado, pero también porque ellos son diputados unos, entonces no todos tienen experiencia en lo que es la aprobación del presupuesto y cómo funciona. Entonces yo creo que eso va a ser un gran reto y podemos esperar una negociación bastante, bastante fuerte, porque en vista de estos errores y estos problemas, se va a tener que hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Difiere tanto entre diputados como entre partidos, y por eso va a ser una negociación muy peleada, estoy seguro. Bueno, muchas gracias, José. Vamos a estar pendientes de lo que pasa justamente durante esta próxima negociación presupuestaria. Gracias. No, gracias a ti. Hasta luego. Y vamos a un corte. Estás escuchando Espacio Abierto. Radio Ciudadana 670. Transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la Torre de Radiodifusora. Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana te escucha, te acompaña, te informa. Radio Pública en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio. Estás hablando a la línea SAT. Esa llamada tiene un costo de 20 pesos el minuto a partir del tono. Si eres Aries, marca 1. ¿En qué gastas tu dinero? Mejor colabora con 20 pesos con los jóvenes voluntarios de Un Techo para Mi País para construir un hogar a familias en extrema pobreza. Colecta Nacional 28 y 29 de agosto. 20 pesos hacen la diferencia. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. No. No. No. No. No. No. 75.000 pesos hacen que valga la pena ponerse de acuerdo. Inscríbete al concurso Contacto Banxico. Forma tu equipo, escribe un ensayo y gana. Inscríbete antes del 30 de octubre en www.banxico.org.mx/contacto-banxico. Banco de México. Hace tiempo con tu Banco Central. Más de 500.000 de mexicanos ya se han beneficiado con el programa de empleo temporal del gobierno federal. Están trabajando en obras que benefician a sus comunidades. Abrir caminos, ampliar redes de agua potable, hacer brechas contra incendios o restaurar museos mexicanos. En estos tiempos difíciles, lo más importante es que este programa genere ingresos para las familias que más lo necesitan. Con el esfuerzo de todos, juntos, saldremos adelante. Tercer informe de gobierno. Gobierno federal. Este programa es público que no cualquier partido político que da propio lucro para fines distintos son establecidos en el programa. Para que tú y los tuyos tengan mayor seguridad. Para que nuestra gente se sienta más cuidada en su salud. Para que los mexicanos contemos con mejor educación. Para ser un país que avanza. La 60 legislatura ha trabajado los tres últimos años en más y mejores reformas, leyes y presupuestos. Las bases están sentadas, con un camino de consenso por el que se ha podido caminar hacia un mejor futuro. Tú, yo, todos somos México y México manda. Cámara de Diputados, 60 legislatura. Grupo INER, inteligente manera de escuchar radio. Continuamos. Espacio abierto. De la mañana con 30 minutos aquí en Radio Adana en este lunes 31 de agosto. Este es el programa Espacio Abierto, hoy coordinado por Fundar. Reiteramos la invitación, llámenos 5604-8229 y 5604-7926, nuestras vías de comunicación. La participación del auditorio, Luis Noé Enrique Martínez de la Isla de la Paz, felicita el programa, ya tiene su DVD, y también Jorge Estrada García de Tepalcapa, del Estado de México, también felicita el programa, ya tiene su DVD. Y queda uno por regalar, así que llámenos a rápido. Y vamos a la editorial itinerario legislativo con Aide Pérez. Buenos días, Aide, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Justine? Mucho gusto en saludarte a ti y a nuestros radioescuchas. La última vez en este itinerario legislativo nos hablaste del balance de la 60 legislatura, haciendo el énfasis sobre la falta de transparencia. Y hoy vas a hablar de lo que se espera, ¿no?, de esta nueva legislatura, esta 61 legislatura que arranca mañana. Sí, así es, Justín. Pues mira, en primer lugar me gustaría poner un poquito en contexto al auditorio de lo que sucedió en estos últimos días con respecto a la 61 legislatura. El día sábado se reunieron los diputados electos en el pleno para celebrar la sesión constitutiva. Ahí, bueno, se dieron varias situaciones.